tiempo está muy malo y yo estoy necesitado. Yo le puedo dar el rabo, pero si usted me da ñame, ay, dame ñame, pa' darle rabo. Que el tiempo está malo y tiene que pagarme. Ay, dame ñame, pa' darle rabo. Que el tiempo está malo y tiene que pagarme. Oiga, Guillermo, Julio Brito. Y como dijo Juancho Julio, mi yo eres de mi plata. Venezuela, también.